El portavoz del bloque político del Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 3 y dijo como sigue. Ahora, cuando se vigoriza la campaña masiva de distintos sectores y capas de Sur Corea por el retiro de Park Geun-hye, la Junta Títere fomenta la crisis de seguridad y recurre a la provocación militar contra Norcorea. El ministro de Defensa, el presidente de la Junta de los Jefes del Estado Mayor Conjunto de Sur Corea y otros cabecillas del sector castrense merodean por unidades de la avanzada de la línea de demarcación militar y los comandos especiales como a diario. Vociferan del mantenimiento de la postura de represalia fuerte y tajante a la amenaza de provocación del norte. Infiltran en las aguas y el aire del norte los buques y drones de su ejército, realizan el ejercicio de disparo de cañones de gran envergadura en la zona más candente en el mar oeste. Y así agudizan sin cesar la tensión militar en la tierra, el mar y el aire. Además, adelantaron más de 20 días la reunión de comandantes principales de su ejército programada para diciembre. Montan farsas de provocación militar en encuentros de comandantes de tropas. Y por otra parte, difunden los rumores de que es grave la situación de la seguridad debido a la posibilidad de la provocación del norte, que aprovecha el vacío de la gobernación y que se aproxima la prueba nuclear y de lanzamiento de misil del norte, para contagiar toda Sur Corea con la inquietud. Todas estas fechorías de los maníacos de guerra son consecutivas a la artimaña astuta para fabricar a todo trance el caso de choque armado entre el norte y el sur al herir al primero. Oprimir la campaña de las masas por el retiro de Park Geun-hye, pretextándolo, desviar el foco de la prensa y salvar a la renegada Park del abismo de derrota. Cada vez que en Sur Corea sucedieron incidentes que sacudían desde raíz el gobierno títere, como el levantamiento popular de abril de 1960 y la sublevación popular de Gwangju de 1980, lo que los dictadores fascistas expusieron sin excepción fueron la seguridad y la ley marcial, y sus acólitos fueron los bribones uniformados. Park Geun-hye, descendiente del dictador de renovación que consideró la proclamación de la ley marcial como medida omnipotente, y sus compinches también gritan a voz en cuello la crisis de seguridad para así buscar su salida. Aunque Park y su banda conservadora sucumbidas en abismo controlan la seguridad y tratan de mantener su poder, nunca podrán salvar su destino ya inclinado a la derrota trágica.